Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos al primer programa del año. Hoy es miércoles 4 de enero y me da mucho gusto presentarles el programa del día de hoy. La primera edición de Dial de los Sentidos. Yo soy Andrés Oñate y voy a estar con ustedes en esta horita en la que podremos tratar un poco el tema de la sexualidad referida o abordada desde las costumbres que tenemos en estas festividades que acaban de pasar. Hay todo tipo de rituales, de ritos, de festividades que bueno, se van manifestando año tras año y que representan una conducta abordada socialmente y digamos desde lugares relacionados bastante con la religión, con el aspecto psicológico que tiene la religión y con cierta forma no necesariamente digamos dogmática, pero sí espiritual en cada una de las personas que, bueno, además de las festividades de Navidad están las de Año Viejo y de Año Nuevo. Entonces todas estas manifestaciones tienen algunas explicaciones un tanto curiosas y hay algunos datos y algunas conductas que se repiten en los seres humanos que me gustaría analizar desde un punto de vista social. Una de ellas es que la cantidad de concepciones que se dan en el mes de diciembre, en especial en los últimos días, es bastante más elevada que en otras épocas del año. Y esto, por supuesto, puede tener que ver con la proximidad humana que se genera en esta época, con la forma en la que nos acercamos, digamos, de manera afectiva, con el hecho de que tenemos una cierta sensación de que hay una digamos, muerte en el ambiente, no en el sentido de la muerte física, en el sentido de la muerte de un individuo, de un ser humano, sino en el fin de un ciclo. Y claro, esto genera una noción en el cuerpo y en la psicología de cada persona de que al estarse acabando un ciclo, al estar próximos a un reinicio, uno puede aprovechar estos últimos momentos y vivirlos con un poco esta idea de bueno, como si fuera el último día de la vida. En este caso, como si fueran los últimos días del año. Y claro, con la idea de que va a haber un reinicio de estos ciclos y de que, bueno, todo se puede olvidar y se puede retomar la vida a partir de otra visión, con nuevas expectativas, con nuevos planes, y que de cierta forma se puede negociar o se puede lidiar con estas actividades que hacemos un poco fuera de lo común en esta época del año. Y por supuesto puede tener que ver con otro hecho social también bastante frecuente, y es que hay una serie de festividades donde uno se alimenta bastante bien, ingiere digamos bastante azúcar, bebidas, licores, etcétera, y este tipo de cuestiones hacen que tengamos una disposición más abierta a desinhibirnos en el aspecto social y por supuesto también dentro de la sexualidad. Otras conjeturas que se lanzan respecto a estas estadísticas es que tal vez la vestimenta ayuda bastante. Diciembre suele presentar épocas frías, digamos en un aspecto más mundial, más que local. Hay un invierno en el hemisferio norte, que es donde generalmente se dan estas estadísticas, y la gente va abrigada, tiende a ser un poco más gregaria por esta situación, además de del propio carácter social que tienen estas festividades. Y bueno, esa proximidad humana puede darnos una disposición mayor a la sexualidad. Y por supuesto el tiempo libre, es decir, tenemos una gran cantidad de vacaciones, las personas que asisten a instituciones educativas, muchas veces en el trabajo se dan las vacaciones con unos tiempos similares a los de la educación. Entonces, claro, hay este tipo de cuestiones. Ahora, en las instituciones educativas, en las corporaciones, en las oficinas, en todo tipo de trabajos, en todo tipo de organizaciones sociales, suele haber una reunión de fin de año que precede a estos últimos días de descanso que tenemos antes del reinicio de las actividades. Y hay un estudio bastante curioso de una tienda, fabricante de lencería del Reino Unido, que dice que alrededor del 34% de personas que trabajan regularmente afirmaron en una encuesta que habían tenido relaciones sexuales después de sus reuniones de trabajo en sus respectivas oficinas o en sus sitios de trabajo, con algún compañero de trabajo. Y esto puede tener que ver con lo que mencionaba antes, ¿no? Con este asunto del fin de ciclo, que nos da una disposición mayor a hacer alguna cosa fuera de lo normal en nuestra vida. Y claro, con el asunto también de que hay un ambiente de fiesta donde la gente se da ciertas licencias para divertirse de una manera más adulta. Y claro, esto nos puede llevar a niveles de desinhibición un poco más altos. Y bueno, esta encuesta se extiende un poco más y nos dice que más del 56% de personas confirmaron haber besado, digamos como un contacto sexual un poco más leve, a un compañero de trabajo durante estas festividades. Y bueno, en realidad se da un aumento de la actividad sexual y social en estas fechas, pero muchas veces no representa un verdadero cambio en la vida, excepto en una de cada siete personas encuestadas que afirmaron que después de estos sucesos mantuvieron a su pareja sexual, que generando una relación que, bueno, pretendía ser a largo plazo. Y bueno, por lo general muchas personas aprovechan estas fechas para distanciarse de exparejas, para tener una, o para ir preparando las condiciones para un nuevo ciclo, es decir, nuevo año, nueva pareja, nuevo año, nuevas expectativas, nuevas oportunidades, nuevas metas, etcétera, de la forma en la que lo tome cada uno. Ahora, fuera de esto, las cuestiones también bastante comunes que se generan en el finalizar el año son plantearse algunos objetivos para el nuevo año. Muchas personas cumplen algunos rituales, incluso como el tener una cena con la familia, comer 12 uvas, vestirse con ropa interior amarilla, etcétera. Y es una cuestión un poco ritual que, bueno, tiene sus significados simbólicos, ¿no? Las uvas vendrían a significar la buena fortuna. La ropa interior amarilla aparentemente tendría el objetivo de atraer a la suerte, de darnos un poco de riqueza, digamos. Hay una variación de esta costumbre que es usar ropa interior de color rojo para atraer al amor o al amor de la vida. Y claro, junto con eso, ir, digamos, nombrando nuevas expectativas, etcétera. Hay algunas variaciones para este tipo de rituales. Pero claro, muchas veces no llegan a cumplirse los objetivos que las personas se plantean mientras están celebrando la fiesta. Y esto sucede porque la motivación inicial generalmente es más bien la algarabía que tiene la propia fiesta, que les da la oportunidad de generar estas ideas. Pero no se cumple con una planificación adecuada para estos objetivos, y en realidad no se plantean metas, sino más bien una expectativa de mejoramiento de la calidad de vida un poco más vaga, ¿no? Solo se tiene la idea de que se quiere algo mejor. Y bueno, podría darse, ¿no? Con una adecuada planificación podrían cumplirse todos estos objetivos que la gente se plantea. Desgraciadamente no suele suceder. La vida suele ser igual después del año nuevo. Pero bueno, la gente puede desapegarse de algunos sucesos ocurridos en este plazo de tiempo de lo que fue el año que pasó, y eso sí es bastante importante. Es decir, aunque vuelva, aunque tenga la, digamos, por estadística, la disposición a volver a cometer los mismos errores o tomar las mismas malas decisiones o dejar pasar el tiempo sin cumplir con los objetivos que se ha planteado, todo este estrés que va generando, todo este malestar que van generando estas malas decisiones, estas malas actividades, estos fallos que se ha tenido durante el año, se pueden superar desde el desapego que tiene y un poco desde la idea de el castigo o de asignarle un valor simbólico a algo que se va a destruir. Y este es el caso de, bueno, una fiesta bastante local y una forma de celebración bastante local, que es la de tomar el monigote, el año viejo, lo que se conoce como el año viejo, y bueno, atribuirle a este todas estas características negativas que ha tenido el año y después quemarlo. Estas actividades, que son más características de nuestro país, que son costumbres bastante locales, tienen estos objetivos, ¿no? Y son, digamos, en cierto sentido más importantes para la psicología de la persona que puede tener un inicio de ciclo un poco más relajado, con mejores energías, con mayores expectativas, a partir de esto, de la superación de los conflictos pasados en el año pasado. Fuera de toda redundancia, digamos, el pasado se concreta bastante en la idea de que, bueno, hay una marca, ¿no? Un antes y un después de esa celebración y de toda esa festividad. Y bueno, más adelante hablaré un poco más acerca de la festividad y de todo lo que conlleva, digamos, el tomar el viejo, el armarlo, el construirlo, el atribuirlo, todas estas características, y por supuesto darle otro carácter ritual a esto, mucho más relacionado con la sexualidad, que es acompañar a este viejo, a este monigote, con sus viudas, ¿no? El año que muere viene acompañado de unas personas que toman el rol, que hacen una representación dramática de la viuda que está viendo a su año viejo, a su viejo morir, que vendría a ser la pareja de este año viejo. Y fuera del aspecto simbólico de cumplir este ciclo temporal, la festividad como tal, como espacio para generar una significación social, para comulgar, digamos, en el aspecto del individuo que sale de la rutina y que sale de lo normal, tiene también algunas funciones sociales en temas de representación de género, de cómo se naturalizan algunas cuestiones de los roles sociales, y de eso hablaremos un poco más adelante. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volveremos en unos minutos. Con Dial de los Sentidos acabamos de escuchar un tema de Motorhead, One Short Life, y estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Recuerden que pueden sintonizarnos también en la aplicación, en la Play Store está disponible Radio CCHD. Nos tienen disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y también en la web www.radiocce.com. Y ya que están en las redes, en internet, pueden mantenerse comunicados con nosotros y seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos, de los Sentidos en Twitter, arroba de los Sentidos, y por supuesto en la fanpage de Facebook de Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta y comunicarse al 2220-966 22-29-66. Estamos hablando un poco de las costumbres, las festividades y todos los rituales que tenemos al finalizar el año. Todas estas festividades que pasaron hace pocos días y que, bueno, marcan un fin y un inicio de ciclo para muchos de nosotros, para otros no. Y bueno, que se convierten después en un modo de representación social bastante importante, de generar un tipo de convivencia que, digamos, en nuestra cultura occidental de cierta forma es único, ¿no? Se genera en nuestro país y es una expresión cultural bastante importante, y es el modo de celebrar que el año se acaba, el modo de finalizar el ciclo dejando todo lo malo que ha sucedido a través de la figura del año viejo, del monigote del año viejo, que por lo general es una figura antropomórfica elaborada con ropa de las personas que colaboran y que está rellena de papel o de aserrín y que puede, bueno, ser quemada al momento en el que dan las 12 de la noche, ¿no? En el que se da el paso de calendario. Y bueno, también hay algunas representaciones de estas que no son tan antropomórficas, ¿no? Que tienen otras figuras. En Guayaquil se da este desfile por la finalización del año, donde hay estructuras más complejas, una elaboración un poco más, digamos, con unas nociones estéticas un poco diferentes, menos artesanales, un poco más elaboradas, y que, bueno, también son quemadas, ¿no?, de la misma forma, pero que representan, digamos, un desfile bastante importante. En Quito también se realiza en la Tribuna del Sur, y bueno, también es un espacio de socialización interesante, ¿no?, como todo desfile público. Pero la festividad que me gustaría tratar es más bien la de barrio, ¿no?, la más pequeña, donde hay un tipo de socialización un poco más familiar, un poco más cerrado, digamos, de cierta forma, y que, bueno, tiene este aspecto tan, digamos, comunitario. Además de la quema del año viejo, que, digamos, cada casa o cada familia elabora uno que se quema junto con las demás casas y las demás familias en el barrio, se da otras actividades en las fiestas barriales. Generalmente todas las personas del barrio que, bueno, se conocen al menos de vista o que generan un cierto ambiente de familiaridad, salen a la calle y pueden compartir con las personas con las que no conviven habitualmente. Obviamente, fuera de los espacios de trabajo, fuera de horarios de trabajo, y en una época donde más bien hay un gran lapso de vacaciones, las personas están en su ambiente más natural, más apegadas a sus costumbres, y por supuesto también están en la posibilidad de ver a quienes no ven habitualmente. Y eso es bastante interesante también, porque se tiene esta oportunidad de culminar este ciclo e iniciar el nuevo ciclo con la memoria última de haber visto a las personas que a uno le rodean y que le hacen sentir seguro dentro de estos ambientes. Y recuerden que la sexualidad no es solo genitalidad, no es solo aquello que está referido a la relación sexual en sí, sino toda la construcción que rodea el carácter de una persona y que se expresa dentro de la relación sexual y dentro de la relación social que se construye a partir de su identidad de género, de su identidad como individuo, de sus elecciones personales, estéticas, naturales, etc. Así que tiene una implicación dentro de la sexualidad bastante fuerte, este asunto de verse todos comulgando dentro del mismo espacio. Por supuesto, dentro del barrio hay otros centros de reunión social, las tiendas, las esquinas, el sitio donde se pone la música y las canchas, pues se dan actividades interesantes, la gente juega, juegos típicos locales, 40 por ejemplo juegan boli, un poco de fútbol, etcétera, en las calles, ¿no? Y se da esta característica de que muchas veces las calles, mientras no son principales o no hay mucho tránsito, son cerradas por el mismo hecho de que para quemar el viejo se construye una estructura similar a la de una casa o una pequeña caseta, un pequeño kiosco donde se ubica el viejo, que más o menos queda expectante frente a la fiesta de las personas que lo han construido y que lo van a quemar posteriormente. Y por supuesto las viudas, que también tienen una función importante, que es que como en toda reunión relacionada con la muerte de un individuo, con la muerte de su esposo en este caso, piden una especie de colaboración, como es costumbre muchas veces en velorios, en este tipo de reuniones exequiales. Y bueno, para estas actividades también suelen bloquear de cierta forma el paso del tránsito. Entonces, toda la calle se convierte en un sitio seguro para festejar, para jugar, para que las personas puedan tener un nivel de socialización mucho más alto. Por supuesto, acompañado de la música, con música típica de estas épocas, que tiene como objetivo recordarnos que hay un cierre de ciclo. Y claro está la figura de la viuda, ¿no? De la viuda que no es necesariamente una mujer, de hecho es muy poco frecuente que sea una mujer, suele ser de hecho un hombre. Yo en fiestas barriales nunca vi una viuda que haya sido directamente mujer. Una vez en un agasajo de fin de año del colegio vi una, pero ha sido la única, digamos. Este es una actividad y un rol dentro de la festividad que se ha reservado a los hombres y que en tanto implica vestirse de viuda con unas características bastante llamativas, tiene también su punto de análisis a partir de los efectos que produce en todo este hecho social que es la fiesta, todas las representaciones que puede generar el tener a una persona que está haciendo un acto público de travestismo y con una suerte de comportamientos que llaman mucho a la sexualidad. Obviamente ya hay uno de base, ¿no? Que es la relación que tiene la viuda con el viejo que está muriendo, pero hay otro que es el que tiene la característica de la viuda, que suele ser un ente, un personaje representado con unas características dramáticas relacionadas con el erotismo, con la sensualidad, con una sensualidad a veces un poco grotesca, incluso un poco exagerada, y bueno, no solo con las personas que habitan el barrio, ¿no? Sino con los conductores que se van deteniendo, etcétera, y que bueno, tienen esta oportunidad de hacer esta actividad dramática que en otra época del año, en otro contexto, tendría más bien una significación más bien sexual y relacionada con algún tipo de diversidad sexual, ¿no? Digamos un comportamiento similar en otra época del año. Así que después de una pequeña pausa analizaremos todas estas representaciones, todas estas significaciones que puede dar el acto de la viuda y todo lo que implica en la festividad. Volvemos en unos minutos.

porque hay algunos años viejos que son una obra de arte, ¿no? Aunque vayan a ser quemados más adelante. Incluso todo el acto puede considerarse una obra de arte. Pero bueno, no solo por esto, ¿no? No solo porque le atribuimos este valor a esta figura, sino por lo que acompaña a esta figura. Por un lado, el testamento, que es una especie de discurso acerca de lo que le deja el año viejo a las personas que lo han construido. La festividad de alrededor, generalmente de carácter barrial o de carácter familiar, que acompaña a recibir el nuevo año, que viene acompañada de juegos, de música, y por supuesto las viudas, que son hombres que toman este rol de vestirse de las ex esposas de los monigotes de los años viejos, y que cumplen la función de, bueno, pedir una colaboración para que se cierre el ritual funerario del año viejo. Digamos, hacen un acto bastante sugerente en el aspecto de la sexualidad. Estuve buscando un poco a ver si había, ¿no?, algún tipo de estudio. Afortunadamente sí lo encontré. Es un estudio de la Flaxo, de su programa de género y desarrollo, publicado en el año 2008. Es una tesis para obtener el título de maestría en ciencias sociales con mención en género y desarrollo, titulada Los años viejos y las viudas, negaciones del orden sexual entre signos de interrogación, de Gloria María Minango Narváez. Hace un análisis bastante interesante, ¿no? Y después de, ¿no?, dejar claros algunos conceptos básicos, elementales dentro de esta tesis, analiza desde un estudio de campo, de cierta manera desde un estudio antropológico, un caso específico de años viejos. Primero nos da unos datos históricos bastante interesantes. Nos dice que a principios del siglo XIX ya estaba constituida la función de atribuirle a una figura humana o antropomórfica, en el caso en específico un hombre que se disfrazaba con una máscara y que representaba al año viejo, el año que acababa, y que más adelante, aproximadamente en los años 50, se empezó a darle este rol de una persona que, con movimientos de cierta forma sugerentes, sexualizados, llamaba un poco la atención y dirigía la atención hacia este personaje que ya se había convertido en lo que conocemos ahora como el monigote o el viejo. Y bueno, en este caso específico que se desarrolla en el barrio de Las Casas, nos relata toda la festividad y nos provee de algunos análisis muy interesantes acerca de las implicaciones que tiene dentro de la sexualidad las viudas y el propio año viejo. Las viudas completan una actividad de travestismo público. Este es un excelente punto de partida en el que se puede, bueno, analizar que hay de cierta forma un cierre hacia la participación de la mujer dentro de estas funciones. Es decir, tiene que ser un hombre en específico el que lo haga, y de esta forma está vinculando esta actividad con la expresión de la masculinidad, con la expresión del rol de género del hombre que dirige de cierta forma, en este caso, la libido de las personas frente a las que actúa. Y de cierta forma también completa una actividad de exhibicionismo sexual con gestos sugestivos, con de cierta forma coqueteos, flirteos con las personas que están presentes y con la propia vestimenta, ¿no? Que no es la de una viuda digamos, más tradicional, ¿no? Una mujer que está penando la pérdida de su esposo, que generalmente es más reservado, aunque hay alguna anécdota de doble sentido respecto a las viudas, en las que, bueno, el consuelo llega por vías sexuales, ¿no? A lo mejor de ahí surge esta significación de la viuda travesti, que tiene que ser más bien sexualizada y que tiene que buscar este tipo de consuelo también. Pero bueno, se da esta actividad erótica, de cierta forma, aunque rara vez suele ser excitante, pero bueno, supongo que alguna persona habrá tenido algún desliz alguna vez, ¿no?, en ese sentido. Pero la cuestión es que desvincula casi totalmente la idea de una sexualidad propia de la persona que se trasviste, es decir, que no lo hace por una opción sexual, sino que lo hace por cumplir este rol honorífico, de cierta forma, dentro de la fiesta. Y claro, reafirma su valía y su valor como varón, como macho, dentro de la fiesta, como la persona que, digamos, dándonos una muestra de lo que su masculinidad puede llegar a ser, elige vestirse de mujer sin que esto tenga que atentar contra su sexualidad. La autora de esta tesis, que les mencionaba antes, nos da un ejemplo muy característico. Ella estuvo presente en una conversación donde dos individuos decidían si es que quién se vestía de viuda. Entonces el uno le decía: yo me voy a vestir, vístete tú también. Y el otro le decía: no, es que no puedo, porque inmediatamente mi papá me mandaría a la... y bueno, hay alguna palabra peyorativa, ¿no? Pero el otro le decía que él se vestía porque él era bien varón, ¿no?, afirmando sus características masculinas de tener valentía, de tener poca vergüenza para hacer estas cosas, y que los verdaderos varones son los que se visten de mujer. Y claro, más adelante narra cuando ya se están vistiendo e inmediatamente empiezan las bromas sexuales con doble sentido relacionadas a que este hombre que se está trasvistiendo puede llegar incluso a hacer o a dar la ilusión de sensualidad para las personas que están presentes también. Y esto se expresa a través del chiste. Entonces le bromean, le dicen que no parece hombre, y este joven, el mismo de la situación anterior, se tocaba los genitales y en un gesto de reto, creo que nos quedó bastante claro el reto, lo haría, pero no, se tocaba los genitales y hacía algo como bueno. Él hacía unos gestos sexuales, mostraba los glúteos, hacía algún contoneo, y sus amigos le decían: bueno, está bien eso, danos más. Y él se tocaba los genitales y les decía: esto les voy a dar, haciendo alusión a su virilidad masculina. Esto es bastante curioso, ¿no? El hombre que se trasviste por generar este contexto de erotismo extraño, y que no es sexual, pero que inevitablemente evoca a lo sexual, tiene que reafirmar su dominancia, su posición de varón frente a los otros hombres, dominando incluso desde el propio chiste, desde el propio sentido de lo que es broma o del humor. Y la otra cuestión es que el hombre tiene, aunque esté dentro de un rol femenino, tiene la oportunidad de mostrar sus atributos, su cuerpo en general. Son pocas las oportunidades en que una persona, digamos, puede mostrarse con una actitud sexual frente a una multitud o a una masa de personas. Entonces, por ejemplo, este es un caso personal, pero yo Estaba viendo un agasajo de estos de fin de año, un día había un desfile y las viudas estaban sobre un auto, y un chico que a muchas de mis amigas les resultaba bastante atractivo estaba vestido de viuda, y de cierta forma a ellas les erotizaba verle así, aunque estuviera vestido de mujer, aunque no en ese momento no estuviera cumpliendo con la función de ser un hombre viril que pueda excitarlas o pueda llamarlas a la sexualidad, pero estaba exhibiendo su cuerpo, y esto le daba, digamos, un cierto beneficio, ¿no? Sabía sacarle su ventaja al exhibirse de esta forma. Y por supuesto, algunas características de personalidad, como un nivel más alto de extroversión, de capacidad de improvisación, de inteligencia, de no tener vergüenza. Recuerden que muchas veces está vinculado este acto de la viuda con el sacar de una colaboración monetaria a los conductores o a las personas que transitan, y bueno, esto también puede tener algunas representaciones positivas en el aspecto de seducción en la relación habitual entre hombre y mujer. Cuestiones bastante interesantes. Después de unos minutos continuaremos analizando estos hechos y bueno, relatar un poco más de cómo se ha disfrutado de estas últimas fiestas. Volvemos en unos minutos. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas, desde temprano hay bailata y serenatas dan lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. Volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM. También pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter en @delosentidos y por supuesto en la fanpage de Facebook de Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta. Estamos tratando el tema de las festividades de fin de año. En este punto estamos analizando cuál es el rol que tiene la viuda dentro de esta festividad, las representaciones que puede generar, y recordando que tiene unas características bastante sexualizadas y que por lo tanto tiende a generar un espacio de negociación dentro de las representaciones y las percepciones que las personas tienen sobre conceptos como la homosexualidad, como el travestismo, como la identidad de género, como el rol masculino, y por supuesto dan algunas oportunidades a las personas para cambiar un poco sus ideas, ser un poco más tolerantes en este sentido y dar un divertimento también relacionado con la sexualidad bastante fuerte. Ahora, toda esta sensualidad que expresan los hombres, he llegado a preguntarme yo si es que, ¿qué pasaría si lo realizara directamente una mujer? Probablemente las características de ser una sociedad un poco conservadora que tiene nuestra cultura occidental como tal, un poco clerical, un poco falocéntrica, patriarcal, etcétera, da a los hombres la necesidad de tomar este rol, es decir, de que haya un espacio donde hacer lo que yo mencionaba antes, ¿no? de como es el último día del año, podemos excedernos un poco en el asunto de festejar, incluso desde la sexualidad, que es un asunto tabú, sacarle un poco, ver el erotismo representado en las calles. Pero claro, si lo hiciera una mujer, probablemente sería un descontrol bastante mayor. Entonces lo hace un hombre, ¿no? De cierta forma, para reafirmar la situación de dominancia masculina dentro de la sociedad. Y por supuesto, digamos, para parodiar de cierta forma la sensualidad femenina, la seducción femenina, compartir desde el aspecto de la fantasía representada lo que un hombre probablemente desea o lo que un hombre observa cuando una mujer es sensual o es excesivamente seductora. Recordemos que la viuda pide dinero y que está en esas fachas, en esas posturas, apenas está muriendo su viejo, ¿no? Y esto nos da que la noción de que es una persona de características bastante libres, un poco casquivana. Entonces, un poco se aproxima incluso a la representación del trabajo sexual. Y bueno, todo esto viene acompañado también de un lenguaje que transgrede el tabú, que transgrede las convencionalidades de cómo se trata la sexualidad, un poco con disimulo, un poco con insinuaciones, y aquí se rompe totalmente la sexualidad y las representaciones de las relaciones sexuales se vuelven explícitas, a veces incluso un poco soeces, un poco obscenas, siempre con el objetivo de generar humor, ¿no? de generar risa o de acentuar el gozo y el disfrute de la fiesta. Y claro, los chistes con doble sentido, el propio hecho de seducir al hombre con el objetivo de sacar esta colaboración que mencionaba antes, y todo esto, digamos, sin rebasar los límites de permitirse una relación sexual, incluso si hubiere la oportunidad o las condiciones para que se dé, es decir, sin que adoptar el rol de una persona travesti implique una variación en la sexualidad de quien lo aborda. Sin embargo, bueno, no se puede desasociar por completo que hay personas que tal vez incluso desde el chiste o muchas veces desde la crítica seria, personas mala onda, ¿no? No entienden que esto es una fiesta, acusan o hacen alusiones a la sexualidad de quienes están travestidos, de quienes están haciendo de viudas, y bueno, los acusan o especulan con que son homosexuales, son maricones, etcétera. Y esto cumple para mi parecer una función bastante interesante, y es que se da un espacio para la negociación de la tolerancia al que es diferente o al que está haciendo algo que directamente es extraño o es raro, y más directamente desde el espacio de la sexualidad. Es decir, la homofobia directamente o el pánico al homosexual, que es la cuestión que cita también la autora de esta tesis que mencionaba antes, inmediatamente Gloria Minango, que lo menciona en su tesis también, nos da una oportunidad para tener perspectivas diferentes acerca de este asunto y para, digamos, no solo tolerar, ¿no? Porque la tolerancia es un momento posterior al disgusto, sino para eso, para no generar disgusto con este tipo de expresiones. Y por supuesto también con las expresiones de sexualidad tan acentuadas y tan explícitas que se generan en estos espacios. Bueno, y quién sabe, ¿no? Alguna persona le serviría tal vez esta actividad para salir del closet, como se dice en el argot. Quién sabe, ¿no? Y bueno, uno de los casos más llamativos me pareció uno citado en esta tesis, esto que relataba antes, cuando un joven dudaba de si cumplir el rol de viuda o no, mencionando que tal vez su padre se sentiría molesto por bueno, porque esto suceda. Bueno, por un lado se puede explicar desde el hecho de hacer un o de utilizar de cierta forma la figura del ridículo, que eso también se ve, este tipo de travestismo, no como una actividad erótica, como es en quien lo selecciona como su modo de disfrutar de la sexualidad, sino o de, digamos, manifestar una posición política respecto a su rol de género, sino de a través del ridículo generar humor. Eso podría ser una explicación, pero otra, recordemos que, bueno, es un joven que está hablando de su padre, ¿no? Es otra época, otra generación, y tal vez lo que mencionaba antes acerca de la tolerancia hacia la homosexualidad, el ver a la persona homosexual desvalorizarla dentro de la sociedad, puede traer estos sentimientos encontrados entre el humor y el rechazo que tiene este acto de travestismo de las viudas. Y bueno, en fin, un poco para concluir, también hay un hecho bastante interesante en esto, y es que la viuda tiene un momento de compartir con los conductores bastante interesante. Vi un meme, veo muy pocos, y generalmente me llama mucho la atención alguno de los pocos que veo, y había uno en especial que decía, de estos de oiga joven, usted que estudió, decía, oiga joven, usted que es policía, de enseñando a las viudas a que saquen plata a los conductores. Y esto es un asunto bastante interesante, ¿no? Es una cuestión entre la seducción y el poder de tener una determinada información o un determinado modo de relacionarse con otra persona para sacar dinero. Y bueno, es una forma de validar de cierta forma este comportamiento. Yo mismo he contado monedas después de que pasan estos asuntos, y no está nada mal por unas horas de diversión y de goce y de ser el ridículo, como decía, bueno, tener una leve ganancia. Así que esto es todo en cuanto a este tema, a las viudas, al año viejo, a todo lo que ha sucedido estos últimos días y que nos ha abierto las puertas a un nuevo ciclo. Muchas veces no se recuerda lo que pasó la noche anterior, después del 1 de enero, y esto también da una apertura bastante grande para que las personas se vistan de viuda con perfecta libertad. Y de la misma forma debería ser con todo lo malo que nos ha pasado el año pasado, que nos ha pasado en este caso en el 2016. Así que recibimos este año 2017 con bastante energía, esperando que nos acompañen cada semana en una nueva edición de Dial de los Sentidos, miércoles a las 7 de la noche por Radio Casa de la Cultura, y que por supuesto nos sigan en redes sociales de los sentidos en Twitter y en la fanpage de Facebook. No se olviden de darle me gusta. Tengan ustedes muy buenas noches, quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura y hasta pronto. Escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.